qué amor te das, se quedó sin amar. Tal vez quien te dice no voy, no va, se quedó porque no se fue. Tiempo dentro de sí, cantó la palabra de sí. Ilusión en la vida ya le cerró el camino a su corazón. Un despecho no es mi pasión, yo prefiero vivir de amor. Yo voy y no va.